Minuto de las 4 de la tarde, nos queda corto el programa, señor Matías Gutiérrez Reto, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, Horacio, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Le traigo una noticia que creo que es importante. No me digas, cuénteme. Va a abrirse ahora, a principios de junio, a partir del 7 de junio, sí. El primer museo de la informática en la Argentina. Era un museo que hasta ahora venía funcionando, pero sin sede propia. El 17 de mayo pasado... Museo de la Informática, ¿qué le vamos a presentar nosotros? ¿Una Olivetti? Exactamente, no. Tiene un acervo enorme, unos 2.000 equipos históricos. Históricos. Que van a exponer ahora de forma permanente. Hasta hace poco lo venían haciendo en ocasiones limitadas, por ejemplo, en la noche de los museos. Claro. Que se hace cada año. Ahora, y dentro de esos, disculpe que lo corte, sí. Pero dentro de esos 2.000 elementos, sí. Digamos, que se van a... exhibir. Muchos son computadoras. Computadoras, históricas, sí. Pero históricas, digo, pero... Funcionando, por ejemplo. Claro, y que funcionaron en la Argentina, o que se fabricó alguna parte en la Argentina, que se ensambló, o casi todo es importado. Sobre todo en la década del 80 hubo algunas de las que en aquel momento eran computadoras hogareñas, que se armaban acá en la Argentina. Eran de diseño, diseñadas en otros lugares, pero se armaron aquí. Hubo una fábrica famosa en la provincia de Santa Fe, que se llamaba Cerveni, que empezó haciendo, creo que bombas hidráulicas y terminó haciendo computadoras. Mire usted. ¿No? El museo tiene, por ejemplo, toda la serie de las primeras Apple, desde el Apple II diseñada por Steve Wozniak hasta la Lisa y los primeros Macintosh de la década del 80 y un montón de computadoras más. ¿Cómo se lo puede visitar? Va a ser en la calle Tucumán 810, los días viernes, con dos visitas guiadas. Me imagino que usted va a estar ahí. Sí, voy a estar ahí. Claro, y las dos veces capaz que se hagan las dos visitas, por si se le quedó algo. Tengo ganas de llevar a mis hijos. Claro, ¿no? Está muy bien, está muy bien, claro, llévelo. Los dos impulsores del museo son dos particulares y tienen el apoyo de IBM Argentina, se llaman Alicia Murchio y Carlos Chiodini. Y tienen alrededor, fueron reuniendo una enorme cantidad de equipos. El sitio web se llama museodeinformatica.org.ar. Muy bien. Ahí pueden ver los horarios en que se va a poder visitarlo y todo eso. Repítame la dirección y repítame la dirección web, digo la dirección para física, ir, ¿no? Física. En la calle Tucumán, en el centro porteño, Tucumán 810, planta baja. A dos cuadras de la 9 de julio. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y va a haber visitas guiadas los días viernes. A las 5 y a las 6 de la tarde. Bien, se ¿y la página web? En el www.museodeinformatica.org.ar. Perfecto, bueno, se lo recomendamos, me parece que está bueno. Digo, el otro día, ¿sabe que fui al Museo de la Penitenciaría en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en San Telmo? Le digo, la verdad, está genial. Claro. Está genial para recorrer la historia penitenciaria. Otro en la calle San Martín, de la Policía Federal, sí. Bueno, ese no, este era... Con, incluso creo que tenía estatuillas de cera de criminales famosos. Claro, bueno, esto no, tiene fotos, muchas fotos. Y esta fue la primera cárcel de mujeres en la Argentina. Ah. Está ahí en San Telmo, Humberto Primo y Humberto Primo y Defensa. Ahí interesante. Ahí nomás, muy interesante también.